Vino Cucuza Castielo para el comienzo del programa con Lo que se me escapó. Ahí estuvo dándole comienzo a esta emisión de Respiro Bandoneón. Cucuza que tiene muchísima actividad como cantor, como invitado también en distintas orquestas y agrupaciones. Así que incluso está tocando acompañado por su hijo. Acompañándolo el pibe toca la guitarra como un demonio. Así que Cucuza, Castielo por dos están también haciendo presentaciones en estos momentos en Capital Federal principalmente. Para hoy vamos a estar acompañados por Néstor Basurto, este músico, guitarrista, cantante, compositor, que va a estar presentándose este fin de semana aquí en Paraná, el sábado 26, va a estar junto al Cuarteto Furtivo presentándose en el sótano de Nicanor. Él va a estar, estuvo el año pasado también tocando en el Coleguilla, así que este año vuelve Basurto a Paraná, esta vez acompañado por el Cuarteto Furtivo, y como músico invitado también está la presencia del Negro Aguirre. Va a estar también en el sótano de Nicanor este próximo sábado como una de las veladas importantes que tenemos este fin de semana aquí en Paraná, así que nosotros, como tenemos esa excusa, nos vamos a meter un poco en la música de Basurto, principalmente en lo que es su último disco, el disco Recalada del año 2011, un disco que llegó después de varios años que Basurto no grababa en ese formato de más de solista, digamos, ¿eh? Como él es la principal figura, sí tenía muchos discos con el Quinteto Berrantarrón y otros de folclore, así que hoy lo vamos a tener a Basurto acá en persona en Respirón. Las hojas del amanecer, el resplandor que por nacer trepando va por la ventana, déjame ver a contraluz de sal y piel, la flor en sombra de tu piel, sobre la cama, prepara el pan con la ternura de la luz. Apaga el último dolor con el primer susurro breve y ven a ver el nuevo día crepitar. Hay leña seca en el hogar y ya no llueve. ¿Escuchas esa dulce melodía? ¿No es acaso el viejo coronero que ha vencido una vez más al aguacero? La rama herida del nogal, aferrada vertical. Muy bien, ahí comenzamos a recorrer este Recalada. Recalada que es un término en el que tiene un origen de la marina, más del mundo del puerto y demás, que es como el punto en el que una vez, trasladándolo a lo que es el ambiente tanguero, es un momento ese en que terminó la función, ya todos cumplimos lo que teníamos que cumplir adentro del escenario y se arma la mesa redonda y los tipos se juntan. Bueno, esa Recalada tenía en Néstor Basurto la figura de Rubén Juárez en el café Homero, donde hacía sus grandes funciones y terminaba la función y bueno, quedaba el Gordo Juárez con el bandoneón blanco posiblemente arriba de la mesa, los whiskachos, y ahí se empezaban a juntar todos los personajes de la noche y del tango, que se quedaban hasta largas horas tendidas charlando y divagando sobre cuestiones mundanas. Es el buen momento después de que la cosa terminó, ¿viste? Y te quedas un poco relajado. Ese es más o menos lo que significa esta recalada. Y con ese ímpetu, Basurto se largó a realizar este disco, que lo sacó un poco del ostracismo a su figura como cantor, digamos, ¿no? Porque el tipo estuvo durante mucho tiempo laburando en otros tipos de proyectos y emprendimientos, junto al Quinto Ventarrón, o probablemente con la guitarra como el foco de su vida artística, y dejando atrás un poco lo que era su faceta de cantor. Bueno, acá en Recalada él aparece otra vez en un primer plano y con algunas composiciones hechas en conjunto con Alejandro Schwarzman, uno de los poetas de actuales que tiene el género del tango, y acompañado también con la musicalización que le mete Basurto. Empezamos a escuchar recién Conjuro del Alba, es un tema en el cual Basurto está acompañado por el sexteto La Grela. Esa es otra de las particularidades que tiene este disco, que todos los temas va variando lo que es la composición de los integrantes, de quienes están acompañando a Basurto, y también fueron grabados en distintos momentos. Nos había alguna vez comentado Basurto el año pasado, que habíamos conversado con él, que el tema Lluvia fue uno que habíamos elegido nosotros para musicalizar. El tema era un tema que había grabado hacía como 10 o 11 años atrás, y que bueno, quedó esa primera versión que había hecho solo en su estudio, con la guitarra de Roberto Calvo, que lo acompañaba también en la creación de este tema, y que fue la versión que más le gustó y la que quedó. No hubo una versión superior, y esa fue la que quedó. Y bueno, este disco tiene esas cosas, esas diferentes orquestaciones, por eso lo vamos a ir escuchando a medida que lo vayamos ahora repasando. Decíamos que Schwarzman y Basurto es una de estas duplas de creación de composiciones nuevas. Vamos a quedarnos escuchando ahora una de ellas, es el turno de Dos Angustias. En este tema lo acompaña el contrabajo de Lautaro Guida, el piano de Cristian Asato, el violín de Humberto Ridolfi, y en el bandoneón los arreglos y la dirección de Matías Rubino. Vamos a quedarnos escuchando entonces Dos Angustias, ¿eh? Si no pudimos remontar el ancho río que nos separa a cada lado del mantel, si pretendimos abrigarnos con más frío y en nuestro hastío ya no cabe un alfiler, decime quién alguna vez supo entender la desazón de andar tirado ya cansado el corazón, cuando no puede remontarse el ancho río por un mal, por un desvío, cuando ya no hay más que hacer. Hastío, un frío, tan tuyo, tan mío. ¿No ves que somos dos angustias arrastradas por solares, correntadas al desierto del pasado? Hastío, qué frío, si da miedo amar. Queda ni siquiera una coartada y en un suspiro ya comienza a amanecer. Si donde estuvo nuestra pieza hay un baldío que hará maleza del fracaso vio crecer, decime vos si acaso Dios fuera capaz de hacer volver el tiempo atrás y reinventarnos otro ayer. No queda ni siquiera una coartada, ya lo ves, no queda nada cuando ya no hay más que hacer. Hastío. somos dos angustias arrastradas por solares, correntadas al desierto del pasado. Hastío, qué frío, si da miedo amar. ¿Qué mensaje te voy a dejar? Que se dejen de romper con ese cuerpo abandonión que tenés. Dejate de joder, eso da asco, eso. Asco da la audición tuya. Escúchame, ¿y este programa que está pasando este hombre? Es un desastre. Yo vengo de trabajar para escuchar tango, no para escuchar pavada. Y poner tango bueno, no tonterías que está poniendo ahora. Qué malo que habla, que los tangos feos. Que el joven que está al presente en el micrófono, que deje de joder, porque ya lo tiene podrida. ¿Entiende? Si él lo quiere escuchar y si a él le parece tan, tan lindo, que lo escuche en su casa, pero que no lo hinche al chela, la tercera persona que se queja. Por favor, respira, bandoneón. Asco de la audición dura. Ciudad de la Luz es otra de las composiciones que estamos ahí, que está arrimándose al aire, otro de los temas que componen este Recalada, que de este artista, de Néstor Basurto, que es un tipo autodidacta, que no tiene estudios formales de guitarra, siempre formó parte de grupos no solo de tango como el Quinteto Ventarrón, sino también de folclore como eran los Andariegos. Esas son algunas de sus cartas de presentación. Un tipo muy obsesivo, que está detrás de todos los detalles de su disco. Un tipo que tiene el estudio directamente en su casa, sabe que en cualquier momento vendió el auto para comprar una consola, por ejemplo, digamos. El tipo tiene la idea fija de cómo quiere que las cosas suenen y difícilmente delega esas tareas de lo que tiene que ver después con la postproducción. Él es el ingeniero de sonido, el que hizo la masterización de su propio disco. Se dio en este disco, lo que sí dejó escapar de sus manos fue la guitarra, digamos, que estaba más acompañado por otro tipo de orquestaciones. El tipo dijo, bueno, esa parte la voy a dejar de lado, incluso los arreglos, porque él se dedica mucho a ser arreglador para otras agrupaciones y otros músicos. Así que en este disco Recalada dejó un poco de lado esa cuestión y se dedicó más a afinar la gola y sacar lo mejor de su voz. Siempre en este disco no hay tantos clásicos, hay pocos. En la segunda mitad del programa vamos a escuchar uno de ellos. Basurto se inclina también más que nada por el acompañamiento de Alejandro Swarman, el ruso, uno de los poetas más reconocidos en la actualidad del tango. Este tipo es poeta, digamos, el tipo que se pone y escribe, no es un cantautor, sino que es un letrista de tango, como hay otros, como Raimundo Rosales, por ejemplo, que es otro que podríamos meter dentro de la misma camada de artistas letristas del tango de hoy. Hay varios invitados, el mismo Rubén Juárez participó en este disco, tal vez él forma parte de lo que es la grabación del tema Recalada, justamente, en la cual ejecuta el bandoneón y también hace algunos recitados. Es creo que cuando habíamos hablado con Basurto, él confirmó que es la última grabación en vida que hizo el gordo Rubén Juárez. También tocan Emilio de la Peña, otro pianista histórico del género del tango, y hay también algunos otros tantos invitados en este disco. Roberto Calvo, por supuesto, también uno de sus compinches y compañeros permanentes ahí con la guitarra. Siempre he tenido cierta cuestión romántica, nostálgica, son las composiciones, pero pega el zarpazo en el tema que vamos a escuchar ahora. Es un tema un poco más optimista, ¿eh? Con eso vamos a cerrar esta primera mitad. Por eso vengo a cantar, suena Néstor Basurto, el Respiro. Yo puse toda mi vida cuando el compás de la viola canté con toda la gola pa' esta barra de mi flor. Ellos me dieron calor cuando en mis viejos corrales desparramaba raudales mi destino de cantor. Esta barra que yo tengo en este barrio triunfal no puede tomar a mal lo que ha sido un simple olvido. Si ellos siempre me han seguido, ¿cómo les iba a fallar? Este tango me faltaba, por eso vengo a cantar. Que tengo bien templada mi garganta y la guitarra, en homenaje a la barra que siempre me ha sido fiel. Yo soy el cantor aquel que anduvo en 100 entreveros allá por los mataderos, por Villa Crespo y Liniers. Cuántas veces por las noches los muchachos de Belgrano me vieron cantar, hermanos, al pie de un viejo balcón. Siempre tuve una canción para la piba quinceañera y pa' esta barra disquera mi sensible emoción. Este tango tiene el alma de aquellos barrios porteños donde crecieron mis sueños y mis ansias de cantor. Yo, que conozco el fervor de mi barra compañera, en este tango quisiera dejarles mi corazón. Siempre fueron mis amigos los tauras del arrabal y la piba de Percal del suburbio más lejano. Por eso les canto, hermanos, al compás de mi guitarra. Este tango es pa' mi barra, por eso vine a cantar. Hoy que tengo bien templada mi garganta y la guitarra, en homenaje a la barra que siempre me ha sido fiel. Yo soy el cantor aquel que anduvo en 100 entreveros allá por los mataderos, por Villa Crespo y Liniers. Cuántas veces por las noches los muchachos de Belgrano me vieron cantar, hermanos, al pie de un viejo balcón. Siempre tuve una canción para la piba quinceañera y pa' esta barra diquera mi sensible emoción. Vamos con la tanda publicitaria y ya volvemos en un minutito nada más.